resbalaban por mis mejillas unas amargas lágrimas. Pensando que ella no me quiere, me puse a llorar. Y en el fondo de mi llanto supe que la amaba tanto, mas fui recapacitando. Me dije no es para tanto, si yo sé que ella no me quiere, que me gano yo con llorar. Son unas lagrimillas tontas, fueron sin pensar. Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar. Si yo soy quien ha perdido, debo de olvidarla ya. Lagrimillas tontas las que yo lloré por ese cariño que me imaginé. Lagrimillas tontas las que derramé repentinamente, fueron sin querer. Lagrimillas tontas las que derramé. Lagrimillas tontas fueron sin querer. Si yo sé que ella no me quiere, que me gano yo con llorar. Son unas lagrimillas tontas, fueron sin pensar. Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar. Si yo soy quien ha perdido, debo de olvidarla ya. Lagrimillas tontas las que yo lloré por ese cariño que me imaginé. Lagrimillas tontas las que derramé repentinamente, fueron sin querer. Lagrimillas tontas las que derramé. Lagrimillas tontas fueron sin querer.